Elves en la Onda, con Isra Jiménez. Bueno, pues abrimoslo ahora aquí en Elves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde ahora radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar, que es reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Últimamente estamos mucho con eso de las efemérides, los días nacionales o los días internacionales o incluso los días mundiales de algo, ¿no? Hemos celebrado el Día de la Pizza, etc. El Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el Día de Emergencias 112. Pues fíjate, hoy es el día de Ahora Radio y es que hoy hace 3 años que estamos en la nueva sede, aquí justo al lado del Aldi, en la nueva sede de Ahora Radio. Hoy hace 3 años, fue un 15 de febrero de 2019 cuando hicimos oficialmente el primer programa desde esta nueva sede. Bueno, fue ese maravilloso y bonito recuerdo. Nos vamos a quedar también con la canción de Blondie que se llama Right Here y enseguida llega por aquí nuestra compañera María José Rodríguez. Nos trae cada martes Otro Mundo es Posible. I'll be right here. es hora de saludar a nuestra compañera María José Rodríguez, que como siempre nos enseña que otro mundo es posible. María José, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy de varios temitas que además no pudimos abordar en el primer programa, en la semana pasada, el primer programa de 2022. Y bueno, pues es que han aparecido muchas noticias de avances y de cosas bastante importantes en cuestión de la sostenibilidad. Así que arrancamos cuando tú quieras. Efectivamente, ya la semana pasada, como bien has dicho, anunciábamos algunos titulares de cositas que habían pasado mientras nosotros estábamos de vacaciones o pasando el COVID, que son las dos opciones que hay ahora mismo prácticamente en la población mundial. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es, no? Que nosotros hemos vivido ambas dos, o sea, que las dos juntas, sí, sí. Las vacaciones Exacto. primero, COVID segundo. O sea que... Exactamente, entonces bueno, pues se alargó un poquito el inicio de la temporada después de Navidad. Y teníamos pues muchos temas pendientes. Nos centramos sobre todo en el primero, ¿no? Porque era la verdad que una gran noticia, ¿no? Aquella marca de leche de Andalucía que ha sacado la marca Lidl, que se llama Vaqueros del Sur, y que ya se puede comprar en más de sus 120 tiendas que tiene en Andalucía. Uh-huh. Pero nos quedaron pendientes otras noticias interesantes también, porque, bueno, pues dan una clara imagen de cómo vamos evolucionando la sociedad y cómo vamos tomando conciencia cada día más de la importancia de estar pendiente del medio ambiente, del comercio justo, de la solidaridad, de que no vale un sistema en el que dejemos a nadie atrás. Esta pandemia lo está poniendo de manifiesto cada día, ¿no? Es necesario que las vacunas lleguen a todo el mundo, a todos los países, porque ya no existen fronteras. Y bueno, pues no vale de nada que en el primer mundo tengamos 3 dosis, 4 dosis cuando hay todavía personas en el mundo que no tienen ninguna, ¿no? Claro. Entonces, al final, el virus muta, el planeta para ellos no tiene frontera, el virus no entiende de línea, de un mapa, y bueno, nos está poniendo por delante la necesidad de que vayamos todos a una. El otro día escuchaba que no vale eso de distintas velocidades en el mundo. No, eso es imposible. El otro día escuchaba yo a un virólogo decir que para qué teníamos almacenadas tantísimas dosis cuando teníamos compradas más dosis todavía, y que esas dosis que se estaban quedando ahí congeladas se podían ir pasando a países que no tenían acceso a las vacunas, ¿no? Y hacerlo más fluido, ¿no? El tema de las vacunas. En fin, las cosas de acaparar, somos muy de acaparar, el ser humano le gusta acaparar. Sí, acaparar y al final pues lo dejamos todo aquí cuando nos vamos, que no se nos olvide. En fin, bueno, pues nosotros a lo nuestro vamos a hablar de noticias interesantes, noticias positivas, y la primera que voy a mencionar es que los andaluces producen su propia electricidad. Los andaluces que producen su propia electricidad se duplican en un año. O sea, en el último año hemos pasado de 5.613 instalaciones a 11.500 en los nueve primeros meses. Estamos comparando los nueve primeros meses de 2020 y los nueve primeros meses de 2021. ¿Por qué? Porque las estadísticas no se cierran en enero para el año completo. Entonces, bueno, pues estos son los datos que han proporcionado desde los organismos oficiales, y concretamente para autoconsumo, instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kilovatios. Y los datos son de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, sí. ¿Vale? Uh-huh. Y además muy contenta también porque de estas instalaciones el 28% se localizan en la provincia de Sevilla. La siguiente provincia que le sigue en el ranking es Málaga con un 14%, que es la mitad, y de ahí para abajo, hasta llegar, por ejemplo, a un 4% de Huelva. Digamos que Andalucía está a la cabeza en energía renovable, que era lo lógico, que lo hemos dicho muchísimas veces en este espacio, que no era normal que España estuviera por detrás, y Andalucía en este caso más todavía, estuviera por detrás en datos de este tipo, ¿no? De instalación de placas fotovoltaicas y placas solares térmicas, cuando, bueno, aquí la climatología nos permite ser el primero de Europa, es que no tiene sentido. O a lo mejor compartiendo con los países del sur, ¿no? Con Italia, con Grecia. Y sin embargo, Alemania, por ejemplo, tenía más inversión en este tipo de cosas. Bueno, pues poco a poco estamos ocupando los primeros puestos, y me parecía un tema interesante. Obviamente, es probable que esta coincidencia no sea tal, ¿no? Porque ha influido en esta decisión de los andaluces y las andaluzas las ayudas otorgadas últimamente. Es verdad que la Junta de Andalucía lleva muchos años ofreciendo ayudas para las familias que no tengan recursos para que puedan, bueno, pues asumir esta inversión que no es pequeña y la financiación también a varios años. Yo concretamente mis placas solares térmicas las pagué en 6 años y tuve una subvención del 50%, con lo cual prácticamente estás pagando un poquito más que si no hubieras dejado a la compañía eléctrica, ¿no? En este caso era gas, porque era para calentar el agua. Bueno, pues es verdad que existen varias líneas de ayuda. Voy a resumirlas, por si alguien nos está escuchando, se lo está pensando, que sepa que tiene una ayuda interesante que hay que tener en cuenta. Está, por un lado, el Programa Regional para el Desarrollo Energético Sostenible, que es cofinanciado con fondos FEDER, entre las que se incluye el autoconsumo, que reabrió el pasado mes de mayo de 2021 y a la que el Gobierno andaluz ha destinado solo en los últimos 6 meses un total de 69 millones de euros. Madre mía. Con este dinero está previsto atender unas 14.000 solicitudes recibidas o en proceso de presentación. O sea que todavía está abierto el plazo, ¿vale? Después está el 2 de diciembre, la Agencia Andaluza de la Energía también abrió la convocatoria de otro programa que se llama Programa Estatal de Incentivos al Autoconsumo y Almacenamiento con Fuentes de Energía Renovable y a la Implantación de Sistemas Térmicos Renovables en Andalucía, dotado con 97,2 millones de euros, un poquito más que, bueno, un 30% más casi que el anterior. Y es un programa que está teniendo muy buena acogida entre los andaluces y andaluzas, también entre las empresas, que no solamente va destinado a familias, sino también a las empresas, y se ha recibido en apenas el primer mes 3.800 solicitudes. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que son dos ayudas que hay que informarse bien en la Junta de Andalucía y, bueno, pues ver si las condiciones nos convienen o no para poder solicitarlas y dar este salto que de verdad no solamente lo vamos a agradecer en el medio ambiente, sino también en la economía familiar. Porque aunque ya hemos dedicado algún programa al tema de la compañía eléctrica y de cómo, bueno, pues ponen impedimentos, no sabemos si de forma consciente o por la propia mecánica del proceso, que está costando trabajito que nos paguen la energía sobrante, ¿no? De las placas. Pero bueno, ya se va solucionando poco a poco, se va simplificando el proceso y se va también haciendo más cortito. También hay que hablar de otro proceso que se encuentra en otra ayuda denominada autoconsumo en Redeja, liderado por la Red de Energía de la Junta de Andalucía, que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, la misma que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues con este programa se pretende aunar esfuerzos para la puesta en marcha de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo en edificios e instalaciones de la Administración Regional, llevando a cabo un asesoramiento personalizado de distintas entidades de la Junta. O sea, estamos, por un lado, atendiendo las familias, que eso lleva mucho tiempo existiendo, ya bastantes años, las empresas también, y ahora también van a incentivar desde la Junta de Andalucía a la propia administración, porque es verdad que hay un montón de edificios públicos, ¿no? Fíjate tú en Helve, la cantidad de edificios públicos que hay, ¿no? Aparte del ayuntamiento, piscinas climatizadas, pabellón de deporte, polideportivo, centro de la mujer, servicios sociales, biblioteca, etcétera. No sé si me dejo algo. Guadalinfo, pues hay un montón. Los colegios, colegios que también pertenecen al ayuntamiento, el instituto, etcétera, etcétera. Ahora radio también. Ahora radio, por Dios, ¿cómo se me puede olvidar? ¿Verdad, verdad? Bueno, pues todos esos edificios están consumiendo energía de procedencia dudosa. ¿Vale? No, por lo menos no limpia. Seguramente en un gran porcentaje no limpia. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que es el momento del cambio, que las administraciones están apostando porque están viendo que o tiramos por esa línea o nos vamos todos a la porra, nunca mejor dicho. No, pero mira, a mí sí me gusta que al menos se vaya haciendo los gestos, ¿no? De fomentar carriles bici. Esto ya estoy hablando de grandes capitales. Uh-huh. El transporte limpio, autobuses y taxis, sí, eléctricos. Pero todo, la verdad es que todo el servicio público, todos los camiones de la basura, los autobuses, claro. Si tú quieres hacer un cambio, tienes que empezar por los estamentos públicos. Si has lanzado el cambio desde los estamentos públicos, tienes que dar ese ejemplo, que sean los propios estamentos públicos los que hagan ese cambio, esa inversión primero, para concienciar a la población de que es necesario este tipo de prácticas que no afectan al medio ambiente y tampoco afectan a la movilidad, con lo que ambas dos cosas son compatibles de que funcionen a la vez, para que la propia población invierta en energías renovables o en coches eléctricos, etc. Es necesario, sí, ¿no? Dar el ejemplo, ¿no? Quizás. Sí, creo recordar que la Diputación, precisamente el año pasado, y no sé si incluso antes, sacó una línea de ayudas para los ayuntamientos con vehículos eléctricos de servicio público. Uh-huh. Vehículos eléctricos, pues, para transporte de personal, de herramientas, y los vehículos que siempre vemos en los ayuntamientos, ¿no? Que utilizan los jardineros, los electricistas. Pues la verdad es que es el ejemplo que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, poco a poco. Vamos en línea, vamos en sintonía. Y también seguimos con la energía, pero en este caso, que también lo anuncié la semana pasada, porque se ha creado un campo magnético de fusión, que es una fuente de energía limpia, definitiva, que solo necesita agua. Ella. ¿Vale? Es un invento que abre las puertas a la energía limpia proveniente del agua para crear centrales energéticas de huella cero. Esto es muy importante. Muy. ¿Y por qué? Porque utilizan un electroimán de alta temperatura que es capaz de producir una intensidad de campo sin igual, sin precedente. ¿Vale? Los artífices de este invento han sido un equipo de investigadores dirigidos por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y el Commonwealth Fusion System, con la creación del campo magnético de fusión más poderoso del mundo. Han estado investigando 3 años y hace menos de 5 meses, y por primera vez, un gran electroimán superconductor de alta temperatura se elevó a una intensidad de campo de 20 Tesla. Recordamos que el Tesla es, aparte de los coches y de este inventor que lo... es la unidad de medida internacional que mide la inducción magnética. ¿Vale? Bueno, pues por lo visto 20 Tesla es la repera. Es una barbaridad. Uh-huh. Y este invento, pues, allana el camino para la tan buscada creación de centrales libres de carbono, que es lo que tanto repetimos aquí, ¿no? Que podrían hacer además una contribución importante a limitar los efectos del cambio climático global. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía que consumimos ahora mismo en el mundo proviene de combustibles fósiles que hay que quemar. Gas, petróleo, carbón, ¿vale? Entonces, para producir energía tenemos que emitir una serie de gases al aire, a la atmósfera, que contribuyen a la contaminación y al efecto invernadero. Claro, ¿vale? Entonces, tenemos que conseguir que eso sea cero, o sea, que no tengamos que recurrir a esos, que además son limitadas, o sea, que no sabemos exactamente para cuánto tiempo tenemos gas en el subsuelo, ni carbón, ni petróleo. Mm. Evidentemente es limitado, mientras que el aire, el agua de las mareas, y el sol, de momento, no se va a apagar. De momento es ilimitado. ¿Vale? Por lo menos a nosotros nos va a superar en bastantes miles de años. Ya ves. Entonces, bueno, pues está claro que hay que cambiar el foco de la atención e ir invirtiendo cada vez en energías limpias y además renovables. ¿Qué significa renovables? Pues que no se agotan, que son inagotables, que se pueden utilizar eternamente, ¿no? O casi eternamente. Nos estamos quedando sin tiempo, María José. Sí, bueno, pues dejamos, si te parece, la siguiente noticia de la zapatilla de esta mujer de 77 años para la semana que viene. Uh-huh. Y nos quedamos con la energía que este año, que este programa de hoy nos ha servido de argumento para seguir luchando porque otro mundo es posible. Uh-huh. Y porque tenemos que seguir apostando por las energías limpias, por la solidaridad, porque todos vayamos en el mismo, al mismo ritmo, y si no, un ritmo muy parecido, que las distancias se vayan acortando cada vez más entre países ricos, países pobres, clases privilegiadas y clases menos privilegiadas. Eso sería maravilloso. Y eso sería la única evolución posible para que este mundo sea de verdad lo que todos y todas queremos. Mm. Bueno, esas zapatillas que anuncias ya para la semana que viene, por dar un poco más de información, son de cáñamo. Con esto. Efectivamente, sí. Son de cáñamo, pero impermeable, fíjate. Para que tú veas, ¿eh? Es que sigo diciendo es que nos hemos quedado solo en la industria y en la visión de la industria y quemar recursos y talar árboles, tal, no sé cuánto, ser muy agresivos con nuestro propio entorno, que no tenemos otro, no conocemos otro, que sepamos ahora mismo, no podemos viajar a otros mundos, o sea que tenemos que cuidar el que estamos, que eso debería de ser además una absoluta prioridad. Y además poco a poco se están viendo cómo la evolución tecnológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no está para nada reñida, sino que al revés, yo creo que es el camino que tiene que ir de la mano con ser sostenible y considerado con el planeta, ¿no? Ni más ni menos. Así que esto lo estamos viendo poco a poco, así que otro mundo es posible. María José Rodríguez, muchas gracias. A vosotros siempre, un saludo y feliz semana. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Adiós. Like we had a clue, never planned that one day.

Grupo Aha y esa canción que se llama Minor Sky, para hablar de un titular que me ha sorprendido bastante, que lo lanzaba el Diario de Sevilla. El titular decía: la calentería de la alfalfa echa el cierre y se marcha a Gelves. Los dueños del negocio con más de 80 años de historia no pueden hacer frente al nuevo alquiler. La crisis del COVID se lleva por delante también el bar Manolo, que también está en el mismo barrio, en la alfalfa. Bueno, y nosotros tenemos al dueño de la calentería de la alfalfa, Antonio Paz, que está con nosotros al otro lado del telefónico. Antonio, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Antonio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la calentería se va de la alfalfa? Pero entre los motivos, el que tú has dicho no es el primordial, ¿vale? El alquiler. Uno de los motivos es de que lo que es el comercio tradicional, el centro, no ha sido cuidado hace muchos años, ¿vale? Entonces, el principal motivo es también la falta de vecinos, ¿vale? Entonces, el problema es que le está dando paso mucho al turismo, pero no nos estamos acordando que aquí ha vivido mucho la provincia, lo que es el vecino, y todo esto se le ha dado de lado. Es uno de los motivos más que el alquiler. El problema ha sido el alquiler, uno de ellos, pero no el primordial, porque este se lo han vendido a otras personas. Claro. ¿Vale? Entonces ya me queda poco tipo de alquiler, en vez de estar aquí. Entonces, pues, ya viendo lo que me quedaba menos de un año para estar aquí, digo, pues nada, pues me voy a Gerbe, que es donde tengo mi nuevo proyecto, con mucha ilusión, y además que es mi pueblo. Claro. Que a dónde vamos a llevar. Ahora vamos a vamos a llevar los calentitos verdes, que la gente nos conozca en todos los sentidos. Mira, en todos los sentidos. Como persona, porque yo no trabajo solo. Claro. Está mi mujer, está mi hijo, que somos los que llevamos negocio ya hace muchos años. Un momentito, porque me estás metiendo mucha información y yo quiero preguntártelo absolutamente todo, Antonio, ¿vale? Por un lado, Sevilla, es cierto que el centro de Sevilla está perdiendo mucho la esencia que tenía ese centro de Sevilla, ese barrio, esa tienda de cercanía. Esto se está perdiendo, entre otros motivos, está claro que por el tema del alquiler turístico y el, bueno, fomentar otro tipo de cosas que están en detrimento de ese pequeño comercio tan típico de nuestra ciudad. Esto es una realidad como un templo y debería de las autoridades hacérselo mirar. Por otro lado, son más, no creo que son como 80 años, ¿no? Los que llevabas en la alfalfa. 81 años llevamos ya aquí. Siempre, lleva el negocio. Claro, siempre, claro. Siempre un negocio familiar, ¿no, Antonio? Sí, sí. Mi padre era el que nos ha enseñado prácticamente a los 9 hermanos, nos ha enseñado que el oficio, porque nos faltó mi madre muy pronto. Uh-huh. Entonces mi padre le trabajaba a una señora, ¿sabes? Le trabajaba una señora, porque antiguamente las calenterías de Sevilla eran todas, las llevaban normalmente las mujeres, y el hombre era el calentero, una historia muy bonita. Curioso. Entonces mi padre se lo dejó a una señora que era la dueña de la... Es que no... que me están llamando por la puerta. Bueno, tú, y entonces, pues, en esa época, claro, la que mandaban era la señora de los negocios, y mi padre lo que hizo esta señora, cuando se jubiló, dejarle el negocio a mi padre. ¿A tu padre? ¿Sabes? Y ya mi padre, yo llevo ya aquí, eso, 41 años, desde prácticamente se murió mi madre, tenía yo 16 años, y nada, aquí seguimos. Hasta que nos toca ya la marcha. A ver, los churros es una cosa muy típica. A mí me encanta, me vuelven loco los calentitos. Te voy a cortar un poquito, ¿vale? Yo, escúchame, dime. Yo soy los calentitos. Los calentitos. Los churros se comen mucho sitio. Los churros, exactamente, los calentitos. Si te has dado cuenta, Antonio, rectifica rápido. Pero que los calentitos, que están impresionantemente buenos. ¿Qué tiene que tener un calentito para ser un calentito especial? Un calentito como los de la calentería de la alfalfa, que ahora va a ser la calentería de Gelves. Pensé muchas cosas, sobre todo que te guste lo que estás haciendo, ¿vale? Hoy en día, tener un maestro como antiguamente, mi padre pegaba un coqui de vez en cuando, si no salía por la jeringa, y es lo que es la masa, ¿vale? Porque se hace la jeringa. Hoy en día eso no es más dos tratos, ¿vale? Es que presta atención y eso se echa de menos, que tenga una persona que cuando esté haciendo algo, lo que esté haciendo te guste. Después depende de muchas cosas, ¿vale? Que la harina sea buena, que el aceite sea bueno, pero sobre todo que sea uno profesional de lo que está haciendo, de lo que cada uno trabaje, y es lo suyo, porque la cocina, por mucho que haga todo Dios lo mismo, siempre no te sale igual. Pero la verdad que es eso, sobre todo corazón. Tú sabes que habrá y gente que se pregunte, bueno, ¿y qué diferencia hay entre los calentitos y los churros, e incluso las porras? pues yo te lo decía ahora mismo, como decía mi padre, los calenteros están las calenteras, los cherros y los churreros las cafeterías. Mire, antiguamente los calentitos era, se llamaba calentito porque antiguamente, como he dicho antes, el profesional éramos calenteros, no éramos churreros. Ajá. ¿Vale? Que por eso, ahora está la guasa que de decir, los churreros están en las cafeterías, los calenteros en las calenterías. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo hace de todo. Todo el mundo pinta, todo el mundo albañil, y no así. Por eso yo tengo que defender lo mío, por eso yo no soy churrero, yo soy calentero. Muy bien. ¿Sabes? Es la gran diferencia. Yo no te digo que la mayoría de las cafeterías lo sepan hacer, pero nos han cambiado porque aquí nunca se han llamado porras. Esto no es Madrid. Claro. ¿Vale? Sí, aquí sí. Porra nada más que se le llama lo primero que sale del calentito. Oye, pero tú es sabes, la porra. O sea, ¿te habrá llegado gente de aquí de Sevilla pidiéndote porras? Porque yo he escuchado a mucha gente de Sevilla pidiendo porras. Muchísima gente, pero ya estoy yo para rectificarlo. Le dice, no, yo te voy a poner calentito, te voy a poner la porra porque es lo primero que sale. Tú ves, esa es una de las cosas que me encanta y me maravilla del comercio de proximidad, ¿no? La confianza con el cliente y el cliente con la persona que tiene la tienda, como para poder aclarar las cosas y siempre con nuestra guasa y siempre dejando las cosas claras. Eso me parece maravilloso, ¿no? Eso... La guasa no se tiene que perder. Siempre con respeto, siempre le digo una cosa, ¿eh? Lo que es el aprendizaje también te da, ahí va la educación de la persona. Claro. Porque el mostrador te da mucha psicología, ¿vale? Entonces, con respeto se dice todo. Oye, y ahora este salto, porque tú, bueno, Antonio, de Gelbes no sé si eres de toda la vida, creo que no, pero mire, recaíste en Gelbes. En Gelbes, pues mira, en Gelbes llevamos viviendo mi señora, porque mi señora otra cosa, mi señora la conocí yo en la Alfarza como clienta de las patatas fritas. Anda. Muy jovencito, pues nosotros no hemos salido de aquí. Nos fuimos a vivir, pues llevamos allí unos 33 años viviendo en Gelbes. En Gelbes, bueno, madre mía, toda una vida. Muy cerca, claro, muy cerca de donde hemos cogido el negocio. Claro. Que está en la entrada del campo de fútbol de Gerbe. Eso te iba a preguntar. En la Venta Eritaña, ¿no? Es donde va la Venta Eritaña. Ahí va. Bien, exactamente, porque bueno, no hay muchos locales comerciales ahí. Lo que sé que hay enfrente del campo de fútbol hay un local comercial como aislado, pero no. Exactamente no sé dónde os vais a. Mira, la calle Callejón del Pandero, número 3. Número 3, calle Callejón, ¿vale? Del Pandero, número 3. Ahí va. Nada más que pasa el avión tirando por la autovía Sevilla-Coria, pasa el avión a la derecha. Ahí está el local. Oye. El único local que se dio un tiempo cerrado y nosotros nos dejó nuevo. Claro, es que no sé si es ese que está aislado, que no colinda con nada, sino que lo rodea una calle. Ese mismo. Alrededor. Ahí estamos día también con el ayuntamiento, con los permisos y todas esas cosas. Uh-huh. Muy bien, hasta ahora todo muy bien. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto. Porque además les digo una cosa, Gelbes tiene que tener de todo, ¿vale? Y nosotros somos los más. Claro, ni más ni menos. Que la gente nos conozca. Además, bueno, a mí no me gusta hablar de competencias, ¿no? Cada uno... No, que va. Pero es cierto que sí hay otra churrería en Gelbes que está al otro lado del municipio, tirando hacia mi pegadora maestranza. Bien, Antonio... ¿Cuándo os situáis ya por fin en Gelbes? ¿Cuándo se cierra la calentería de la Alfalfa y se viene a Gelbes? La calentería se cierra este domingo 20, ¿vale? Este domingo cerramos la calentería y ya a partir de los 3 o 4 días restantes es vacío de entera, porque aquí la mayoría del material no lo tengo que llevar para Gelbes. Claro. ¿Vale? Entonces yo quiero, lo que pasa claro, que son una vez como vemos los días, quiero una de más. Tenemos ahí un pequeño problema de cobertura. No te hemos escuchado el final, Antonio. Sí, que queremos abrir la primera semana del mes de marzo, vale, si es posible. Vale, bueno, estaremos pendientes. Estaremos pendientes y lo diremos aquí en la radio. Antonio, ¿va a ser fácil echar el cerrojo después de 80 años a la calentería de la Alfalfa? ¿Cómo? Hombre, le digo una cosa. ¿Te lo has imaginado? Complicado. Claro. Yo nunca, ni nada, ni mi mujer, ni nadie, porque nosotros hemos vivido muchas Semanas Santas. Nosotros te hablo porque es la familia entera que hemos trabajado aquí, desde siempre, mis hermanos, mi señora, mi hijo. Entonces eso se viene, yo llevo ya unos meses, la verdad que es fatal de sueño y todo, claro. Porque claro, yo la ilusión que tenemos aquí es muy grande, pero es que estar aquí es que llevo uno toda la vida. Es que no es una decisión fácil, ¿eh? No, tan fácil no es. Madre mía. No fácil no es. pero hay que seguir, pero hay que tener ilusión en el nuevo proyecto. Ahí es donde yo iba. Pena por un lado, pero ilusión por el nuevo sitio. Mucho. Ayer en Jerez, mira, para el tiempo que llevamos, que es mucho, lo que pasa nosotros, claro, conocemos a mucha gente, ¿no?, del pueblo, pero a la vez también hemos estado mucho tiempo aquí en Sevilla. Claro. Entonces, realmente la gente que conocemos nos conoce como somos. ¿Vale? Somos personas trabajadoras y sabemos que la suerte hay que buscarla, por supuesto. Sí. Y yo creo que la gente son personas que caemos bien. Nos adaptamos a todo. Yo llevo un ratito hablando contigo, ¿sabes?, y yo ya, vamos, que pienso ir a la calentería, ¿eh?, a probar los calentitos, Antonio. Y su pues familia. Además te digo una cosa, me alegro que diga calentito. No, hombre, ya, esto no se me olvida a mí. Antonio, no sé si el horario de apertura, lógicamente, es por la mañana, que es cuando más pegan los calentitos, pero no sé si, qué días vas a abrir, si vas a abrir solo fines de semana, los días entre semana. No, ¿cómo va a funcionar? Allí, en principio, si no me toca la primitiva antes, que quiero decirlo todo, de martes a domingo, sí, de siete y media, porque los lunes descansamos, como aquí. Claro, muy bien. De 7:30 de la mañana a 2:30, lo que es el desayuno, uh-huh, y de 4:30 a 5 a 8 de la tarde, lo que es la merienda. Y después los fines de semana, vamos a poner los pollos asados, como ponemos aquí, nuestros chicharrones. Qué rico. Y 4 o 5 cosillas que trabajamos, lo que es mañana y tarde. Cuando saques el carnet VIP, por favor, apúntame de los primeros, porque yo es que me lo pienso hacer, ¿eh? Así que, a la hora que es, me estás hablando de pollo asado, de chicharrones, sí, hombre, ya se me está cayendo un poco la baba. La gente lo tiene que probar. Yo la cosa, el que lo prueba, el que tiene que decidir si le gusta. Mm. Y siempre hay que darle no solo una oportunidad, dos oportunidades o tres a las personas cuando van a los sitios. Hombre, claro que sí. Yo no soy de quedarme con lo primero, no. Menos en inauguraciones. Yo te digo que a mí me vas a tener de cliente, Antonio. Y ves proyección, o sea, me refiero a, me has dicho que tu mujer trabaja contigo, pero también tu hijo también, sí, que lo ves, que se va a quedar con la calentería el día de mañana. Yo lo digo personalmente, pensando, estando aquí, no pensaba yo de que, porque mi hijo está estudiando para Policía Nacional. Ajá. ¿Vale? Uh-huh. Eso lo tiene como segundo recurso, me va a ayudar al principio, porque él me va a ayudar, pero que no te quedes a su estudio, ¿sabes? No es malo de que sepa el oficio, porque él prácticamente sabe ya casi todo, porque desde chico está aquí también, claro, aguantándonos nosotros, ¿sabes? Y dejando de este otro oficio para estar ayudando a sus padres. La verdad que es consciente de que necesitamos ayuda. Y estamos metidos desde chiquitito, después la atención, él ha visto la atención que tenemos la gente, es agradable también, es 20 años, ¿eh? 20 años. Pero mira, ahí estamos, pero lo suyo es que no deje sus estudios. Fíjate que qué bonito es aprender un oficio, qué bonito aprenderlo además de la familia, del papi o de la mami, y seguir con una tradición maravillosa. Aunque se haga Policía Nacional, siempre será un calentero por dentro, o sea que sí, eso sí, también sí, es sí, muy bonito, sí, muy poético. Bueno, pues Antonio, me gustaría que invitaras a toda la audiencia de Ahora Radio a que a partir de la primera semana de marzo, en el momento que sea la inauguración, que daremos cuenta aquí en Ahora Radio de la inauguración de la calentera, para que sepa que ese negocio viene a nuestro municipio, que ese negocio a partir de nada vamos a poder disfrutarlo aquí en Gelves, y a mí me gustaría que los invitaras tú a todos tus vecinos y vecinas de tu pueblo de aquí de Gelves, para que siempre te dieran la oportunidad, para que vayamos a la calentería. Hombre, perfecto. Ya sabéis, el día que ya echaré publicidad, uh-huh, con mis amigos de todos del pueblo, con todos conocidos, y los chavales también, que se está apuntando para Antonio, cuando abra, mucho publicidad por todos lados. De que, hombre, detalle, el día que abra de inauguración, yo soy una persona, y mi señor y mi hijo, de detalles todos los años. No hace falta que uno abra un negocio para que tenga detalles con la gente. Mm. Así que el pueblo de Herve nos va a conocer prontito, nada más que estemos allí, de la forma de atender nosotros el público. Deseando. La verdad que se va a ir contento. Deseando, ¿sabes?, tener un invitado todo Herve. Deseando tener un negocio así como el tuyo en nuestro municipio. Sí. Estamos esperándote con los brazos abiertos a que abran las puertas. Muchísimas gracias. Antonio, un abrazo enorme. No sufras mucho el domingo. Quédate con la ilusión, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos pasa lo más pasa mal. Hombre, claro, pero quédate con la ilusión, quédate con la parte de... Sí, no, la ilusión, 100%. Se cierra 100%. Una puerta, esto es una realidad como un templo, se cierra una puerta, se abre una ventana, y esta vez es una ventana bien bonita y bien grande, y además muy cerquita de tu casa. Antonio, un abrazo enorme, muchas gracias. Muy agradecido. Buen día a todos. A todos los oyentes. Ya lo sabes, calentitos en Gelbes y pollos asados y chicharrones, madre mía. La calentería de la alfalfa en marzo pasa a llamarse la calentería de Gelbes. Nosotros continuamos aquí en Gelbes en la onda, que nos gusta que la gente siga apostando por el comercio de proximidad, por el comercio más cercano. Y algo con tanta tradición, 80 años que llevaban la alfalfa, viene a nuestro municipio con toda la ilusión del mundo. Nos quedamos con Nick Kamen y la canción que se llama I Promise Myself. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelbes en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelbes en la Onda, con Irra Jiménez. Pues llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana miércoles aquí en Gelbes en la Onda, como siempre en directo a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.com. Ya sabes que nuestra web